creo en ti como creo en el sol, pues me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue. Aleluya. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, que otro se niegue y cual reprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. Gracias Dios. Para ver, para creer. En sus ansias de amar, me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Oh Jesús, creo en ti. Bendito Jesús. Ahora cree en Él, a su majestad. Aleluya.